luces, envuelta aún en dulces sueños, como manta de seda leve apenas, cubriendo todo su cuerpo. Entonces la realidad asoma con su feo rostro y recuerda aquel lugar, aquella noche, esta vez se llamaba Alfonso. Maldito bastardo, hijo de mil demonios, ¿por qué partiste en mi corazón en más de mil trozos? No, no será por él, lo antes fue un esperado Antonio y Carlos Rodrigo, Juan Ismael, un tal Diego y sus agobios. Maldita ecuación romántica, algo falla, sobra un elemento, y es que hay una terrible presencia que reclama decepción, dolor y tedio. Quizás este espejo me ayude como aquel elaborado cuento. Y es que algo echo en falta cuando miro curiosa su centro. Porque no tienes pito. No, no es falta de amor, es que no lo necesito. ¡Qué alegría, qué alegría! Pues iba contenta que estará tu madre. Pobrecita, no tenía otro tío que casarte. Siempre nos lo estaba diciendo, ¿verdad, Manuel? Bueno, ya sabes que nos hemos alegrado tantísimo. Pero no mucho, ¿vale? ¿Verdad, Manuel? Adiós. Adiós, Juan.